Vamos directamente, hoy vamos a alterar esta rutina que venimos haciendo normalmente en el programa, que es abrir con un picado de noticias. Vamos a pasar directamente a una entrevista porque nuestro entrevistado ya tiene ahí a todos sus alumnos ahí en la puerta del aula diciendo, profe, queremos empezar la clase, pero no. Primero Daniel Russo va a estar hablando con nosotros aquí en 33 de Mano. ¿Qué tal, Daniel? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, gente de 33 de Mano, la audiencia. Un gustazo, y es verdad, acá dejé una consigna para trabajar en estos minutos. Déjeme presentarlo, Daniel, porque por ahí alguno de los oyentes de este programa conoce alguno de sus trabajos. Queremos decir que Daniel es psicólogo, doctor en salud mental comunitaria y se desempeñó además en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, da clase en diferentes lugares, viene trabajando con una problemática o con una temática, mejor dicho, que en los últimos tiempos nos hemos enterado que hay más casos que los que normalmente salen a la luz, porque algunos casos han sido mediatizados, y es el abordaje de la fuerza de seguridad a personas que tienen algún tipo de consumo problemático en la vía pública. Este es el ámbito, uno de los ámbitos de trabajo de Daniel Russo, y es autor de Cuidar a la Fuerza, que trata sobre la intervención policial con personas intoxicadas por uso de drogas, que, Daniel, si bien el título es este, no es solamente por uso de drogas, sino que podríamos decir que están viviendo algún tipo de situación por consumo complicada. Sí, completamente, totalmente de acuerdo. De hecho, ese libro que hace referencia es la publicación de mi tesis de doctorado, que traduje al formato de ensayo para hacerlo un poco más fácil y accesible la lectura. Pero desde entonces, lo que estoy trabajando con equipos, y no es un trabajo solitario, por supuesto, un trabajo colectivo, es en ampliar el criterio y es la intervención en situaciones de crisis donde está afectada la salud mental, que puede ser por intoxicaciones o por otras razones que nada tienen que ver con la intoxicación por sustancias psicoactivas. Daniel, hablábamos de estos casos recientes, no queremos citar nombres, pero bueno, alguno tiene o alguna tiene un nombre en la cabeza cuando piensan los que han salido a la luz, algunos casos en que integrantes de la fuerza de seguridad hirieron a personas que estaban pasando por un momento de crisis, por una situación de consumo o por un momento, algún pico en su tratamiento que tiene que ver a la salud mental. Aquí en Bariloche nosotros estuvimos consultando cómo era la situación y nos decían lo primero que tiene que pasar, porque normalmente situemos a una persona que está viviendo algún tipo de situación en la que pueda actuar de una manera, imaginemos, alguien ve a una persona que está en la calle, primero que cuando hay una situación en la calle normal, uno lo primero que piensa en este momento que estamos viviendo es a este, bueno, ¿qué estará haciendo? Será peligroso, llamo a la policía. Los primeros que nos decían aquí en compañeros que trabajan en salud mental comunitaria es que ahí ya la estamos pifiando, porque no hay que llamar a la fuerza de seguridad. ¿Qué habría que hacer en una situación así, Daniel? Bueno, el punto fundamental de partida. Hay como una suerte de músculo automático en donde frente a situaciones problemáticas en vía pública de cualquier naturaleza, el dedo marca el 911 o el número que sea destinado a comando de patrullas o las fuerzas de despliegue territorial que sea, según la jurisdicción. Y en realidad, en este tipo de situaciones, lo que corresponde es llamar a las emergencias médicas. Estamos frente a un problema de salud, fundamentalmente, que puede tener varias expresiones, que van desde lo que fenomenológicamente vemos como alguien que está tirado en el suelo, que tiene poca reacción, que son los casos que van desde el estado estuporoso hasta el coma, donde las personas no reaccionan a los estímulos verbales, se les habla y no tienen ningún tipo de respuesta, hasta situaciones de personas que están en el polo opuesto, están totalmente alteradas y pierden el control de alguna manera de su propia conducta y su cuerpo. En todos los casos estamos hablando de problemáticas de salud. ¿Cuál es, además de ese reflejo de llamar a la policía como primer interventor, cuál es el otro factor que hace que ponen las fuerzas policiales en primera línea? El hecho de que en la vía pública, cuando ocurre alguna situación y se requiere de alguna respuesta inmediata, espontánea, al primer actor que se identifica como representación del Estado es al uniformado. En la calle no hay patrullas sanitarias dando vueltas. Claro. Y salvo que haya algún profesional de la salud que se identifique como tal, por lo general las personas con cierta razonabilidad van a tender a buscar a un uniformado si tienen cerca. Entonces ahí estamos construyendo un escenario que es complejo, porque ponemos a un funcionario policial a responder a una situación para la cual mayormente no está preparado. Y cuando digo no está preparado, no es solo en términos procedimentales, sino que no está preparado en la comprensión básica de qué es lo que está ocurriendo y cuál tiene que ser el nivel de su intervención. Y hay un dicho, sí, me imagino que lo habrás escuchado alguna vez en alguna de tus formas, que es: cuando tenés un martillo en la mano, lo único que ves son clavos. Claro. Sí. Y lamentablemente, sí, las primeras formas de respuesta tienen ciertas proximidades con el tratamiento a situaciones que tienen que ver con el delito o con contravenciones y no con un problema de salud. Daniel, ¿y hay algún tipo de procedimiento a seguir en la FUB? Vos venís trabajando con fuerzas federales. ¿Hay algún tipo de procedimiento a seguir más allá de esta, como decíamos, esta última, este último tiempo de mediatización de algunos casos, al ser personajes públicos, algunos que han sufrido este tipo de consecuencias de accionar policial? ¿O se está elaborando algún tipo de guía, de procedimiento de cómo tienen que actuar las fuerzas? No, existen, y déjame contarte algo. En el año 2012 y 2013 tuve la responsabilidad de tener a cargo la Dirección Nacional de Capacitaciones en Cedronar, la Secretaría Nacional de Drogas, y lo primero que hice fue convocar un equipo para elaborar una guía destinada a personal policial para justamente ordenar de alguna manera la respuesta en este tipo de situaciones. Y cuando empezamos a elaborar la guía, los que venimos del mundo académico, lo primero que hacemos es ver qué hay. Sabemos que no tiene sentido escribir la historia de cero. Entonces hacemos un relevamiento de antecedentes. Y nuestra sorpresa fue que hicimos un relevamiento primero a nivel nacional, después a nivel regional, después lo extendimos a otras regiones significativas en términos de capacitación policial, y nos encontramos después de meses de relevamiento muy exhaustivo que había ordenada y estructurada y bien desarrollada solo una guía en Australia sobre el tema, año 2012. Y esto también es significativo. Esa vacancia que nosotros vemos en nuestro país y que tiene efectos dramáticos en la vida de las personas y en las comunidades, es una vacancia generalizada. Desde aquel momento, justo está el momento de confluencia de la ley de salud mental y el año de la reglamentación en el 2013, desde el Ministerio de Seguridad tomaron parte de la propuesta de la guía que habíamos hecho en Cedronar y convocaron a otras organizaciones de las instituciones del sector civil y también de otras agencias dentro del Estado Nacional y elaboraron una resolución en la cual tuve también la suerte de participar, que fue la resolución 506 del año 2013, donde se daban algunas pautas para este abordaje. Pero obviamente era un momento fundacional, un momento de tener que marcar como definiciones básicas en el territorio, y a la luz de lo que pasaron en estos 10 años, yo puedo considerar que esas pautas fueron realizadas con la mejor de las intenciones, pero quizás no dando el mejor de los resultados. Daniel, a eso quería apuntar, viste, un poco, ya que hablaste de la legislación, de la ley de salud mental, y que quedó también al descubierto en estos casos que también comentaba ahí el compañero, algunos mediáticos, sobre también el tema, y me parece que acá hay una delgada línea, ¿no? El tema de las familias y el acompañamiento que pueden brindar las familias también a aquellas personas que son pacientes de salud mental, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque es muy delgada esa línea en la cual las familias pueden o no pueden intervenir, o pueden o no pueden acompañar, o pueden o no pueden internar a alguien que también, bueno, necesita otro tipo de atención, porque muchas veces las personas no quieren internarse, ¿no? Y tampoco se puede, por ejemplo, producir una internación involuntaria. Entonces, ¿qué opinás vos, o qué opinión merece también reflexionar al respecto de esto? Perdón, ahí cabe una aclaración. Sí hay lugar en la ley de salud mental para intervenciones de internación involuntarias cuando hay una evaluación de equipos profesionales que identifican que existe el criterio de riesgo cierto, inminente para sí y para terceros. no es adecuada la idea de que la nueva ley deja por fuera la posibilidad de internación compulsiva. No, la contempla. Solo que la contempla a partir de una evaluación profesional y no de un criterio judicial como era hasta entonces. Hasta el momento, con el artículo 482, lo que se procedía era a partir de la judicialización. Claro. A la internación compulsiva. En este punto hay una mediación de evaluación profesional y la internación es un hecho, no hace falta que la persona preste su conformidad. Eso está contemplado, por eso yo creo que hay muchas distorsiones, hubo y todavía hay muchas oposiciones a la ley, que como toda ley puede ser perfectible, pero tiene algunas definiciones que van en el ordenamiento de un campo que es complejo. Y en ese sentido, las familias y las comunidades en la intervención policial cumplen un rol fundamental. Fundamental. Cuando existe la posibilidad de que en la intervención policial haya alguna persona llegada que pueda dar cuenta de información, que pueda ayudar a contener la escena, se convierte en un vector importantísimo para la intervención. Porque pensemos esto, funcionario policial tiene que llegar a una situación, identificar cuáles son los parámetros de riesgo, pero no de riesgo clínico en sí, sino de riesgo en términos de seguridad. Esa persona puede tener acceso a objetos cortopunzantes, puede tirarse a la calle donde pasan autos, está en un primer piso o en un piso superior, puede arrojarse por un balcón. Esas son las evaluaciones de riesgo que tiene que hacer. Y luego generar una serie de mecanismos de contención verbal hasta que llegue el equipo de salud. Bien. Es como una polea de transmisión el funcionario policial en esa instancia. Es, si hay una situación crítica, tratar de desescalarla. Y si hay una situación que está relativamente tranquila, no potenciar a que se convierta en una situación conflictiva. Uh-huh. Y hablando, pero no siempre es sencillo esto, obviamente. Claro. Bueno, hablando también con algunos y algunas familiares de estas personas que tienen algún padecimiento mental, bueno, acá en Río Negro tenemos una ley de avanzada, pero lo que decían es que falta realmente el presupuesto para que esa inserción comunitaria esté, ¿no? Como que está buenísimo, está muy bien pensada, pero son muy pocos los lugares para realmente ayudar a que la persona con algún trastorno mental pueda salir adelante, ¿no? Pueda estar acompañada realmente. Y lo que hablaban era de esto, ¿no? De la falta de presupuesto realmente efectivo para que estos acompañamientos a familiares se hagan efectivos, para que la persona realmente pueda estar acompañada y no tan patologizada, ¿no? No sé cómo la ves vos. Totalmente de acuerdo. Cualquier marco de regulación de la vida en común a través de los ordenamientos normativos tiene que tener sus erogaciones y sus canales presupuestarios para ser efectivo, si no son solamente declaraciones. Uh-huh. Eso está clarísimo. Destaco, por supuesto, y esto no es nuevo, Río Negro es un punto de referencia a partir del cual se construyó muchísimo en todo el país. Río Negro, posteriormente Buenos Aires, Santa Fe, pero Río Negro sigue siendo un punto de referencia. Y otra cuestión, la ley no es una ley contraria a las internaciones per se, sino que lo que hace es ubicar la internación como un recurso de última instancia cuando los anteriores han sido agotados. Y lo mismo pasa con la intervención policial. La intervención policial da lugar a la posibilidad del uso coercitivo de la fuerza. Uh-huh. La posibilidad de intervenir en restricciones sobre el cuerpo de la persona y eventualmente utilizar armamento no letal y en alguna instancia el armamento letal, porque justamente la sociedad le confiere a la institución policial esa facultad. El tema es no invertir el orden de los factores y no empezar a través de la restricción física o llevando la situación conflictiva para que desemboque en una situación de violencia interpersonal. Uh-huh. Daniel, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano aquí en Bariloche. Te dejamos volver a clase. Vemos ahí por la ventana del aula que se están revoleando bollos de papel. Así que, por así favor, es. Intervenga así Daniel Russo en el aula. ¿En qué facultad estás, Daniel, en este momento? Estoy en una universidad que es mi lugar en el mundo. Es un lugar maravilloso y compuesto con una comunidad académica increíble, que es la Universidad Nacional de Lanús. Perfecto. La verdad, a todos aquellos que en algún momento circulen por estas pampas y tengan la posibilidad de venir a esta universidad, van a encontrar un espacio institucional inédito, con una libertad de trabajo y con un compromiso para transformar la realidad que hace que uno sienta orgullo de pertenecer a la comunidad académica. de esta universidad. Daniel Russo, autor de Cuidar a la Fuerza, entre otros trabajos sobre la intervención policial con personas intoxicadas por uso de sustancias. Nos quedamos leyendo un material que es de libre acceso, que está publicado, un material de la Defensoría del Público, que a muchos y a muchas y a muchos nos vendría bien leer, que es la guía para el tratamiento mediático responsable de la salud mental. Le mandamos un abrazo grande, Daniel. Abrazo para ustedes y a disposición como siempre. Abrazo.